Muy bien. Entonces vamos a, ahora sí, a entrar de lleno al tema que fue anunciado ayer, cuyo título es La fascinación de la muerte, ¿no? La fascinación de la muerte, cómo se originan las tendencias suicidas en la vida de una persona. Y quisiera empezar haciendo una pregunta, ¿no? ¿Cómo ustedes perciben un acto suicida? ¿Lo perciben como un acto de cobardía de una persona o lo perciben como un acto de valentía? ¿Cobardía o valentía? Bueno, para aquellos que piensan que es cobardía, bueno, imagínense la adrenalina que hay que tener para agarrar un revólver, ponérselo en la boca y meterse un tiro, ¿no? Pues hay que tener realmente un valor para poder llegar a hacer algo así, ¿no? Muchos han dicho que el suicidio es el mayor acto de cobardía de una persona valiente y el mayor acto de valentía de una persona cobarde. Muchos han dicho entonces que el suicidio es la cobardía del valiente y la valentía del cobarde, ¿no? Del cobarde. Ahora, por supuesto, abordamos este tema también porque en América Latina en general y en Colombia en particular, los intentos de suicidio y las personas que llegan a realizar un suicidio se están incrementando. Pero hay algunos datos generales. En Colombia, ¿quién tiende a suicidarse más o a intentar suicidarse más? ¿Los hombres o las mujeres? A ver, ¿quién se suicida más, los hombres o las mujeres? Bueno, según el dato de la estadística, son las mujeres las que intentan suicidarse más, pero no lo logran. ¿Ok? Normalmente para que una mujer llegue a suicidarse, tiene que haberlo intentado por lo menos unas 10 veces. ¿Ok? Y yo creo que cuando lo ejecuta a la décima vez, es porque se le fue el cálculo. Entonces, en cambio, los hombres son los que menos intentan suicidarse, pero los que más lo hacen. O sea, ¿en qué sentido? Que cuando un hombre toma la decisión de suicidarse, no lo intenta, lo hace. ¿Ok? En cambio, la mujer no. ¿Me dejó entender? La mujer básicamente es la que más lo intenta, pero normalmente las mujeres no son muy eficaces en sus intentos. Entonces, a veces uno se pregunta si realmente es un deseo de suicidarse o un deseo de llamar la atención, ¿no? Porque todo lo tiene fríamente calculado. ¿Okay? O sea, no llega realmente a llegar a terminar con su vida. No, no toma las dosis adecuadas, no llega, ¿no? Más allá del hecho de intentarlo. Pero sí, por supuesto, llega un momento luego de varios intentos, en que una mujer lo realiza. Pero normalmente lo hace luego de haberlo intentado muchas. En cambio, los hombres no. Los hombres intentan a la primera, o máximo, a la segunda, ¿no? Entonces, eso marca una diferencia. ¿Quiénes en Colombia, o sea, de qué región de Colombia se registran más suicidios? Más suicidios. ¿Quién se suicida más? El paisa. Donde se registran más actos de suicidio es justamente en la zona de Medellín y alrededores, ¿no? Según las estadísticas sobre Colombia, ¿no? Luego, ¿quién le sigue? El bogotano, ¿no? Según las estadísticas, bueno, y luego el resto, ¿no? Ahora, por favor, bueno, en todo Colombia realmente se registran suicidios, pero donde porcentualmente se registran más suicidios, primero es en toda la zona de Antioquia y luego pues en la zona de Bogotá, ¿no? Y alrededores, ¿ok? Pueden ser tal vez que son zonas donde, bueno, se vive con una mayor presión, un mayor estrés, debido tal vez a las demandas laborales, las industrias, la alta competitividad que se necesita para vivir en medio de esas realidades. Tal vez son elementos que desencadenan una mayor tasa de suicidio. Muy bien. Muy bien, son algunos datos de repente que nos ayudan a entender un poco la complejidad del problema. Ahora, miren que la palabra suicidio viene es un término que viene del latín, ¿no? De latín. Y viene de la palabra sui, de suicidio, sui en latín, significa a sí mismo, ¿ok? Y sidium significa muerte. Entonces, la palabra suicidio significa darse muerte a sí mismo. Darse muerte a sí mismo. Ese es el origen de la palabra suicidio. Aunque, como vimos el día de ayer, realmente este término no refleja lo que realmente está detrás de un acto suicida. ¿Ok? Miren que, como vimos ayer, normalmente en Occidente, uno se suicida porque quiere terminar, ¿no?, con la situación de dolor y sufrimiento que está enfrentando. No es que realmente uno quiere quitarse la vida, como aparentemente la palabra lo expresa, no. Uno lo que quiere realmente es terminar con la situación de dolor y sufrimiento. Pero como no encuentra una manera de poder hacerlo, la única manera que ve para terminar con el dolor y el sufrimiento que experimenta es terminando con su propia vida. Por supuesto que el suicidio, cuando uno lo ve a nivel global, también es muy diferente, por ejemplo, en Oriente, en las culturas como la China, la japonesa, ¿no? Y en Occidente, ¿ok? Normalmente, por ejemplo, ¿no?, cuando un alto empresario japonés ha sido descubierto en un acto de corrupción, ¿ok? Entonces, este deshonor, que se ha hecho público, no solo lo afecta a él, sino afecta a toda su. Y el último acto de honor que puede tener alguien en una cultura oriental para desagraviar a su familia y quitar de ella el oprobio que ha puesto por su comportamiento corrupto es suicidarse. Y a partir de ese momento, entonces, la familia queda salvada del acto de deshonor. Es muy distinto, ¿ok? Porque lo que van a recordar de esa familia no es que él fue un corrupto, sino lo que van a recordar es que él asumió las consecuencias de su corrupción y que al final murió con honor. Bueno, aquí no nos suicidamos por eso, pues. Por eso podemos entender, por ejemplo, el carcelero de Filipos, ¿recuerdan? ¿No? Que cuando hay y todos sus presos escapan, eso pues para alguien, un oficial romano, ¿no?, era pues un acto de deshonor, de haber fallado en sus funciones. Y entonces la primera reacción del carcelero de Filipo, ¿cuál es? Matarse, ¿no? Porque ese es un acto de deshonor. Él había deshonrado la responsabilidad y la confianza que se le había otorgado al tener que custodiar a esos presos. Y es ahí, ¿no es cierto?, en medio de ese acto donde él está dispuesto a quitarse la vida para que no recuerden a su familia con deshonor, que es básicamente el suicidio, la motivación del suicidio en la cultura oriental, de la cual la Biblia también bebe. Por eso una derrota o el suicidio de Saúl también es entendido de esa misma perspectiva. ¿Ok? Muy bien. En Occidente nos suicidamos por otras razones. Ahora, miren que el suicidio básicamente tiene tres etapas, y es muy importante prestar atención a esto, ¿ok? Hay tres etapas que uno debe transitar hasta llegar a un intento suicida. La primera etapa es donde, lo podríamos decir, se piensa, ¿no? La persona que que va a suicidarse, entra a esta primera etapa cuando comienza a pensar en el suicidio como una manera de resolver sus problemas, ¿no? Y creo que casi todos los que estamos aquí hemos podido pisar esta primera etapa. ¿Quién de nosotros en algún momento de su vida, en una crisis muy grande, en un problema muy grande, enfrentando un dolor muy grande, no atravesó por su mente un pensamiento, ¿no? Me voy a quitar la vida, voy a terminar con mi vida, ¿ok? Entonces eso nos muestra que todos somos capaces, bajo las circunstancias adecuadas y la presión adecuada, de desencadenar un acto suicida. Porque la primera etapa es cuando se piensa, ¿no? Se piensa, ¿ok? Pero algunos pasan a la segunda etapa, no todos, y aquí probablemente no todos vamos a pasar a esta segunda etapa, donde ya no solo se piensa, sino se verbaliza. Y tal vez muy pocos hemos pasado esta segunda etapa cuando le decimos a alguien de manera explícita, ¿no? Me voy a matar, ¿no? Me voy a suicidar, me voy a quitar la vida. O lo dice de manera más implícita, cuando le dice a alguien, no te preocupes, muy pronto tus problemas se van a acabar. ¿Ok? ¿No? O sea, esa es también una manera de verbalizar lo que por muchos meses o muchos años solo fue un pensamiento. Por supuesto que cuando uno llega a esta etapa, a la etapa de la verbalización, es el momento donde debemos intervenir, ¿no? Porque la etapa de la verbalización, en el fondo, sea de manera explícita o implícita, es la manera en que la persona está pidiendo ayuda. Lo que la persona realmente está diciendo cuando dice, me voy a matar, lo que está diciendo es, por favor, ayúdenme. El problema que estoy experimentando es muy grande. No tengo los recursos para enfrentarlos. Es realmente un grito desesperado de ayuda. Y a veces lo que estamos a su alrededor, la familia primero, o la comunidad de sus amigos, o de la iglesia, a veces no le prestamos suficiente atención a estas palabras. No, está manipulando, no, ¿qué lo va a hacer? No le prestamos la importancia. Y entonces debemos interpretar esta etapa, la segunda, la de la verbalización, ¿no? Como un desesperado pedido de ayuda. ¿Ok? Ahora, si la persona definitivamente pasa esta segunda etapa y llega a la tercera etapa, y es donde se realiza. Y la tercera etapa es normalmente una etapa marcada por el silencio. O sea, la persona ya no dice absolutamente nada. Y claro, como ya no dice me voy a matar, me voy a quitar la vida, y entra en una etapa de silencio, nosotros interpretamos el silencio, ¿de qué manera? Ya se le pasó, ya lo olvidó, ¿no? Ya, eso fue solamente por el momento. Y no, ese es un silencio mortal. Porque es el silencio lo que representa es que él o ella ya tomó la decisión de hacerlo. Y solo está buscando el momento para ejecutarlo. O sea, el entorno interpretamos mal el silencio. Creemos que ya se le pasó, que ya lo olvidó, y no. ¿Ok? Por eso esta es la etapa más peligrosa. Cuando la persona ya no dice absolutamente nada. Por eso normalmente, cuando la familia o el entorno de amigos encuentra a la persona, ¿no?, que se ha suicidado o que ha intentado hacerlo, normalmente el entorno reacciona con sorpresa. ¿No? Pero nosotros pensábamos que ya lo había superado. Normalmente el suicidio se experimenta así. Entonces, es muy importante identificar estas tres etapas. ¿Cuáles son? Primero, se piensa. ¿Ok? Entonces, se piensa como una solución a los problemas. Esto va avanzando cuando pasa de solo pensarlo a verbalizarlo. ¿Y cómo debemos interpretar este momento? Como un desesperado pedido de ayuda. Si no resuelve el problema, entra a la etapa más peligrosa. No pasa de la amenaza verbal a la amenaza no verbal. y la amenaza no verbal la expresa con el silencio. Ya no habla sobre el tema. Y no debemos equivocarnos nosotros en interpretar ese silencio como si ya la persona ha descartado eso. No, por el contrario, no lo ha descartado. O sea, ya tomó la decisión de hacerlo y solo está esperando el momento oportuno. ¿Está bien? Entonces, estas son las tres etapas, por supuesto, dichas de una manera muy sencilla. Realmente el tema es mucho más complejo, pero al menos que podamos tener estas herramientas para poder identificar, ¿no?, lo que está pasando en una persona. Ahora, ¿cómo vamos a abordar este tema? Si Caín representa el antimodelo del Antiguo Testamento, vamos ahora a examinar al suicida universal, el que es el antimodelo del Nuevo Testamento. ¿Quién es el suicida universal, el suicida más conocido de todos, ¿no?, en el imaginario de la gente? ¿Ah? Judas, muy bien, Judas. Y así como nadie le pondría a su hijo como nombre Caín, tampoco nadie le pondría a su hijo el nombre de Judas, ¿no? Porque los dos han pasado a ser nombres con un estigma totalmente negativo. Son cosas que no deseamos ver en la vida de nadie. Así que vamos a examinar en esta hora a Judas. Ahora, el presupuesto con el que vamos a acercarnos a la vida de Judas, ¿no?, que terminó no solo intentando suicidarse, sino que realmente se suicidó. ¿Ok? O sea, él no deseó intentarlo. Él deseó hacerlo. ¿Ok? Vamos a verlo a partir de entender que nadie se suicida de la noche a la mañana. ¿Ok? Se va desarrollando una personalidad, si se puede hablar así, una personalidad suicida, ¿no? Hay ciertos rasgos en la personalidad de una persona que lo van predisponiendo a encontrar en el suicidio una solución a sus problemas. Hay una fragilidad en su carácter, ¿ok?, que puesto en ciertas situaciones puede entonces desencadenar un acto suicida. Ahora, lo que mi lectura básicamente de la realidad es que no debemos, Judas no aparece en la Biblia como un personaje al cual hay que ver afuera de nosotros. No, Judas aparece en la Biblia porque todos tenemos un Judas dentro. O sea, esa es la lectura, ver al Judas que todos tenemos dentro. Examinar nuestros propios corazones. Porque todos nosotros podemos desencadenar en un acto suicida. No, nadie puede pensar que yo jamás haría algo así. No, nadie. ¿Ok? Entonces, y menos nosotros como cristianos, porque Judas básicamente fue alguien que fue expuesto a la enseñanza de Jesús. Está bien, fue expuesto básicamente a un trabajo de discipulado muy personalizado. Y si Judas terminó suicidándose, miren, cualquiera de nosotros lo puede hacer. ¿Ok? Y ahí hay otro dato interesante. Quienes han estudiado sociología, uno de los padres de la sociología se llama Durkheim. Y uno de los primeros estudios de Durkheim, el padre de la sociología, fue un libro que se llama El suicidio, ¿no? Y él estudia un poco el problema del suicidio en la Inglaterra victoriana. ¿Ok? Y la gente creía que el suicidio puede ser un acto personal. Y Durkheim descubre, no, que el suicidio en Inglaterra también responde a ciertos patrones sociales. O sea, hay ciertos días, por ejemplo, ¿qué días en la Inglaterra victoriana de la Revolución Industrial allá a inicios de los 1900, ¿ok? ¿Qué días tienden a suicidarse los hombres y qué día tienden a suicidarse las mujeres? Hay un patrón. A ver, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué día tienden a suicidarse los hombres y qué día tienden a suicidarse las mujeres? ¿Ah? A ver, ¿qué piensan? Muy bien, sí. Normalmente las mujeres tienden a suicidarse los viernes. ¿Por qué? Según la Inglaterra de la Revolución Industrial, ¿no? Donde la mujer era una ama de casa y el hombre trabajaba en un obrero, en una fábrica. ¿Por qué la mujer tendía a suicidarse los viernes? Porque en esa época se pagaba semanal. Y entonces el hombre muchas veces llegaba el sueldo que recibía el día viernes. Y antes, claro, bueno, a veces no llegaba. O era muy poco. O el hombre antes de ir a casa paraba en una cantina. Y cuando la mujer veía lo que llegaba y tenía que enfrentar los gastos de comida, gas, pagos y todo lo que era los quehaceres de la casa, la desesperación era tan grande de lo que recibía que terminaba suicidándose. Así que sí, las mujeres tendían a suicidarse los viernes. ¿Y qué día tendían a suicidarse los hombres? Los lunes. Miren, y no son sociólogos, ¿ah? ¿Por qué? Era domingo en la noche o lunes en la mañana. ¿Por qué? Porque de saber lo que le esperaba en la fábrica, ese trabajo rutinario, todos los días lo mismo, el sueldo de miseria que le pagaban, el solo tener que enfrentar otra vez una semana así, pues eso era el detonante que llevaba a muchos hombres a suicidarse. ¿No es cierto? Los lunes, antes de ir a trabajar a las fábricas, ¿no? Entonces Durkheim comienza a estudiar este tema y luego él hace otra pregunta. ¿Quiénes tienden a suicidarse más? Dice él. ¿Los católicos o los protestantes o evangélicos? No, porque ser evangélico es la manera de ser protestante en América Latina. Pero él hace la pregunta, ¿quiénes se suicidan más? ¿Los católicos o los protestantes? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, los estudios de Durkheim, estamos hablando, por favor, de los 1900, ¿no? El estudio fue hecho en 1910, 1920, la Inglaterra victoriana, a partir de los reportes que uno encontraba en las comisarías, ¿no? Sobre suicidios. Él va a ver los reportes y entonces cuando ve qué religión confiesa la persona que se ha suicidado, ¿no? Entonces, y la respuesta de él es, se suicidan más los protestantes. ¿Por qué? El problema de la culpa. Porque el católico tiene algo que no tienen los protestantes. ¿Qué tiene el católico? Cuando se siente culpable, ¿a dónde va? Pero al confesionario. Y él puede, cuando confiesa su pecado al sacerdote, él puede escuchar audiblemente al sacerdote decir que tus pecados son perdonados. En cambio, el protestante, dice Durkheim, tiene que escucharlo directamente de Dios. Y muchos no lo llegan a escuchar. Y la culpa, no me dejó entender, los arrasa y llega a desencadenar un acto suicida. Por eso en las iglesias cristianas es bueno, no tenemos un sacerdote al cual confesarle nuestros pecados, pero debemos aprender a tener momentos de confesión. Confesarnos nuestros pecados los unos a los... ¿Qué vital es eso? Pero las iglesias protestantes no habían desarrollado eso. Entonces, imagínense entonces que ser protestante nos hace más proclives al suicidio que ser católicos, ¿no? Así que bueno, esto es solo para reforzar la idea que todos tenemos un Judas de viento y no puedo pensar, no, porque yo soy cristiano, soy evangélico, tengo una relación con Dios. No, Judas también la tenía, ¿no? Así que no estamos hablando de alguien muy distante a nosotros. Muy bien, ¿cuáles son estos rasgos de un suicida potencial? ¿Cómo reconocer qué rasgos del carácter, de la personalidad de una persona lo hacen vulnerable al suicidio? Tú lo pones a esta persona con estos rasgos en una situación de crisis y esta persona puede desencadenar en un acto suicida. Vamos a explorar la vida de Judas y vamos a ver qué rasgos ya anunciaban en Judas a un suicida potencial, ¿no? Miren, Jesús va a usar tres palabras para describir tres rasgos del carácter de Judas. Y son tres palabras que ojalá nadie las tenga juntas. Yo creo que a veces uno tenemos de uno, otro tenemos de otro, pero concentra estas tres en una sola persona y estás frente a un suicida potencial. ¿Cuáles fueron esas tres palabras? No fueron muy agradables, pero describían el carácter de Judas. En un momento, Jesús lo llamó ladrón. En otro momento, lo llamaron traidor. Y en otro momento, lo llamaron diablo. ¿Te imaginas? Ladrón, traidor y diablo. Y vamos a explorar cada uno de estos, de estas palabras para ver qué reflejan del carácter de una persona. ¿Ok? Veamos el primer adjetivo que se usó para describir el carácter de Judas, ladrón. ¿Qué tal si abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan? Capítulo 12. Juan capítulo 12. Y vemos ahí del verso 2 en adelante. Juan capítulo 12, versos del 2 en adelante. ¿Lo encontraron? Muy bien, dice. Juan capítulo 12, versos del 2 en adelante. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿No? ¿Qué relato tan interesante el que ocurre aquí? Jesús ya está en camino a Jerusalén. Era su último viaje. Él ya sabía que las contradicciones entre lo que él creía y enseñaba y lo que creían y enseñaban las autoridades de Jerusalén eran contrapuestas. Ya había un edicto para apresarlo y matarlo. Pero Jesús va, ¿no es cierto?, a las manos de sus verdugos. Está yendo a Jerusalén. Y él comienza a anunciar a sus discípulos, a prepararlos a lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Ustedes van a ver que el Hijo del Hombre va a ser apresado y va a ser muerto. ¿No? Pero que el tercer día va a resucitar. Por lo menos lo anunció tres veces. Pero cada vez que él anunciaba su muerte, sus discípulos, los más cercanos, reaccionaban así diciendo, Señor, cuando tú llegues a tomar el trono de Israel, por favor, ponme a mí a tu derecha y a mi hermano a tu izquierda. No, ninguno captaba lo que Jesús quería decir. Todos pensaban que Jesús iba a derrocar a Herodes, a tomar el poder, a tomar el control de la Palestina, ¿no? A mover a las masas. Pero Jesús dijo, yo no voy a Jerusalén para tomar el poder político ni el control. Yo voy a morir. Cada vez que Jesús anunciaba su muerte, los discípulos discutían acerca de cómo se iban a distribuir el poder. Fíjense, las tres veces que Jesús anuncia su muerte, las tres veces los discípulos discuten acerca de quién va a estar a la derecha, quién va a estar a la izquierda, quién ha de ser el mayor, quién ha de ser el más grande, cómo va a ser el orden jerárquico. Ya le habían distribuido quién iba a ser ministro de Economía, ministro. Ya estaban distribuyendo la distribución del poder. Pero solo hubo una que captó. Que captó y entendió lo que Jesús estaba diciendo. ¿Y quién fue? María. Y María entendió y comprendió lo que sus discípulos no entendieron, que Jesús iba a Jerusalén a morir. Así que quiso despedirse de su maestro y agradecerle, ¿no?, por lo que había significado en su vida. Y toma lo más costoso que tenía, ese perfume puro, ¿no?, lo más valioso que tenía en casa, y lo echó a los pies del maestro. Claro, la única que entendió y la única que se despidió de su Señor, ¿no?, y le rindió su último homenaje. Qué tremendo que muchas veces las mujeres captan lo que los hombres no. Estamos tan preocupados por el poder. Muy bien. Cuando ella derrama ese perfume, que era muy costoso, 300 denarios, ¿no? Era un denario, era lo que uno ganaba en un día de trabajo, imagínate, 300 días de trabajo. Y en medio de esa realidad, entonces, uno reacciona, ¿no? Aparentemente muy preocupado, ¿no? O alguien que está muy preocupado por los pobres y dice, Señor, ¿cómo es posible que tú permitas este derroche? Hubiéramos vendido este perfume y se lo hubiéramos dado a los pobres. E inmediatamente se aclara que el que hablaba era ¿quién? Pero que no estaba preocupado por los pobres. Estaba preocupado de que iba a ingresar menos dinero a la bolsa, porque él era el tesorero del grupo, el que manejaba la caja chica, ¿no? Y que iba a ingresar menos dinero, y al ingresar menos dinero había menos dinero. ¿De dónde? Robar. Dijo, no es porque le preocupara a los pobres, sino porque era ladrón, ¿no? Y Judas nos hace recordar al político latinoamericano en tiempo de elecciones, ¿no? Todos preocupados por los pobres. Ay, no le interesan los pobres, le interesa el voto de los pobres. Así era Judas. Entonces, ¿quién es un ladrón? ¿Qué tipo de carácter está detrás de una persona así? ¿No? Un ladrón nos refleja a una persona que tiene ambiciones, pero ambiciones desmedidas. Y que está dispuesto a todo, a cualquier cosa, con tal de lograr sus metas. No importa a quién haya que pisar, a quién haya que vender, a quién haya que traicionar, no interesa, ¿no? Y Judas era así, ¿ok? La ambición desmedida. Y una persona que tiene ambiciones desmedidas es una persona vulnerable cuando la crisis llega a desarrollar un acto suicida. Hoy vemos personas que tienen ambiciones de fama, de poder, de dinero. Y fíjense entonces que en medio de esta realidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué una persona con ambiciones desmedidas tiende a desencadenar un acto suicida? Porque la persona con ambiciones desmedidas tiene una incapacidad de enfrentar el fracaso y la frustración. El fracaso y la frustración, cuando ve que sus sueños no se alcanzan, cuando ve que sus metas no las conquista, no las logra. El fracaso y la frustración desencadena fuerzas autodestructivas en nuestro interior, ¿no? Miren que el sueño de Judas, ¿cuál era? Llegar a ser, pues, ministro de Economía, ¿no? En el nuevo reino de Jesús. Pero cuando él toma conciencia que Jesús no va a derrocar a Herodes, que el proyecto de Jesús no era un proyecto político, ¿no? Cuando ve que Jesús realmente va a ir como una oveja al matadero, no. Judas se desencanta de Jesús y dice, no, 3 años de mi vida perdidos con este hombre. No, no, yo me voy a ir, lo voy a dejar, pero no me voy a ir sin nada. Así es la persona con ambiciones desmedidas. Algo voy a sacar. Y entonces planea con las autoridades judías venderlo. Y venderlo por 30 monedas de plata. ¿Ok? Y entonces, fíjense que Jesús, para Judas, era un gran medio para conseguir sus fines. ¿Está bien? Era un gran medio para lograr sus fines. Y muchas veces nuestra relación con Dios es así, ¿no? Hemos convertido a Dios en un medio para lograr prosperidad económica, para lograr salud física, para hacer que nuestro esposo vuelva, nuestra esposa vuelva, no lo sé. Pero una de las cosas que debemos aprender es que Dios nunca es un medio para lograr nuestros fines. Dios es el fin supremo de nuestras vidas. Jesús convirtió a Dios en un medio. Perdón, Judas convirtió a Dios en un medio para lograr sus propios fines. Entonces, ambiciones desmedidas. ¿Pero ustedes saben cuál es un buen antídoto ante las ambiciones desmedidas? El voluntariado. ¿Qué es el voluntariado? Y muchos de ustedes sirven de manera voluntaria, ¿no? sirven en la iglesia sin necesidad de esperar una remuneración económica o sin necesidad de esperar una remuneración de fama o de poder. Y cuando uno sirve voluntariamente, todos deberíamos encontrar un área de la vida, en la iglesia o fuera de la iglesia, donde sirvamos, trabajemos sin esperar a cambio una retribución económica. Eso es tan saludable en nuestras vidas. Sobre todo personas que han tenido mucho éxito en el campo económico y todas sus decisiones las comienzan a guiar en función de dónde me pagan más y quién me paga más. Servir de manera voluntaria, no guiado por el dinero, es un antídoto ante las ambiciones desmedidas. ¿Ok? Muy bien, entonces este es el primer rasgo. ¿Cuál es el segundo? El segundo rasgo en la vida de Judas. El segundo rasgo nace de otra palabra con la que Judas fue definido. Ya no ladrón, ahora es traidor. Veamos dónde se le llama traidor. En Lucas capítulo 6, verso 16. Lucas capítulo 6, verso 16. Lucas 6, 16. Cuando Jesús llama a los 12 apóstoles, ¿no? Y ahí aparece desde el verso 14, Simón, aquí también llamó Pedro, etcétera, etcétera. En el 16 dice, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces, la primera palabra que describe el carácter de un suicida es ladrón. El segundo es traidor. ¿De qué nos habla un traidor? Así como la palabra ladrón nos habla de una persona que tiene ambiciones desmedidas, la palabra traidor nos habla de una persona que tiene ausencia de lealtades. Ausencia de lealtades. ¿No? Judas básicamente era un hombre centrado en sí mismo. Y tal vez la máxima palabra para un traidor en la cultura latinoamericana es: este podría vender a su propia madre. No tiene lealtades para como absolutamente nadie. Su única lealtad es para consigo mismo. Un traidor es una persona que no tiene ni siquiera una lealtad para con su propio país. ¿No? Entonces, ¿por qué una persona que no tiene lealtades es más vulnerable a desencadenar un acto suicida? ¿Está bien? Porque es una persona que tiene una incapacidad para establecer relaciones significativas. Significativas. Por ejemplo, ¿no? Dicen que es muy difícil que una mujer que es madre, por ejemplo, aunque ocurre, pero es muy, muy difícil que una madre, en una situación de crisis extrema, llegue a tomar la decisión de suicidarse. ¿Por qué? Por la lealtad que ella tiene con sus hijos. ¿No? O sea, el hecho de pensar que si yo me quito la vida, voy a dejar a mis hijos solos, hace que esa mujer encuentre fuerzas para seguir luchando aún en las peores situaciones. Y por eso fíjense que está esta fuerza de lealtad de la madre a los hijos, que si una madre llega a tomar la decisión de suicidarse, no lo hace sola. Se lleva a quién también. A los hijos. ¿No? Entonces, cuando una madre tiene esta lealtad con los hijos, esa fuerza le permite seguir luchando aún en las situaciones más adversas. Y así ha sido en América Latina. En los peores tiempos de crisis, las mujeres pobres en las zonas populares han encontrado fuerzas del amor por sus hijos para trabajar de sol a sol, de lunes a domingo, desde que el sol sale hasta que se oculta. Y son gracias a la lucha de la mujer latinoamericana que en medio de las peores crisis las familias han salido adelante. ¿No? Lo que no está claro es el tema del matrimonio. No está claro en los estudios sobre el matrimonio y suicidio si el matrimonio previene el suicidio o lo genera. Eso sí, todavía no está muy claro. ¿Me dejo entender? No hay un estudio unilateral al respecto. ¿Ok? Y eso me hace recordar a veces las promesas matrimoniales. Uno no sabe si lo promete, ¿no? Que voy a estar a tu lado, ¿ok? Hasta que la muerte nos separe, o voy a estar a tu lado hasta que terminemos deseando la muerte, pero... Dice que habían cuatro hombres que estaban en una cantina y se pusieron a tomar, y uno le dijo a los otros tres, ¿no? Voy a matar al hombre que se acuesta con mi mujer. Y los amigos le dicen, pero ¿cómo vas a hacer algo así? Eso es un asesinato. Y le dice, no, eso va a ser un suicidio. Sí. Bueno, pero lo importante, ¿no es cierto? Es que cuando uno tiene sólidas relaciones, cuando uno tiene apoyos afectivos en los tiempos de crisis, pues probablemente esto no permita que desencadenemos en medio de la situación de que estemos viviendo, por peor que ella sea, cuando hay apoyos afectivos, ¿no? Relaciones sólidas, pues ellas nos van a dar los recursos para enfrentar esto. Pero Judas no tenía ninguna relación, ¿no? Tenía una incapacidad de establecer relaciones significativas, ni siquiera con Jesús. Hay un texto ahí muy claro, ¿no? ¿Recuerdan en la última cena? Jesús anuncia y dice, uno de ustedes me va a traicionar, ¿no? Y para que vean que todos tenemos un Judas dentro, ¿no? Los 11, todos dijeron que, ¿no? Señor, seré yo. O sea, todos se creían capaces de hacer algo así, ¿no? Porque yo siento que lo que pensó Judas lo pensaron todos. ¿Ok? Solo que Judas se le adelantó. Así que nadie puede decir que de esta agua no voy. Todos dijeron, Señor, seré yo. Pero miren, que a diferencia de Judas, los otros 11 llamaron a Jesús Señor. Señor, seré yo. Pero hubo uno solo que cuando le tocó el turno de responder, dijo, Maestro, seré yo. ¿Y quién no llamó esa noche a Jesús Señor? Solo lo llamó Maestro. Ese fue Judas. Porque para Judas, Jesús no era un Señor por quien dar la vida. No, Jesús era un Maestro. Sí, un buen maestro del cual uno podía aprender buenas cosas. Judas, para Judas, Jesús era alguien del quien uno podía aprender, pero no alguien por quien morir, ¿no? Y eso marcó una gran diferencia entre él y los otros, y sus otros compañeros, los discípulos. Así que, ausencia de lealtades. Bien, veamos entonces los dos primeros rasgos que hemos visto de un suicida potencial, ¿no? La primera es ladrón, ambiciones desmedidas, ¿ok? Tiene una incapacidad de enfrentar el fracaso. Por eso, una de las cosas que los padres, a veces yo escucho a muchos padres cuando tienen hijos pequeños y muy orgullosos de los logros y los éxitos de sus hijos. Pero una de las cosas que como padres debemos orar, que nuestros hijos experimenten de pequeños, cuando están de nosotros en casa, sobre todo cuando son muy capaces, muy brillantes, académicamente, deportivamente, en sus relaciones, son líderes natos, todo les sale bien. Una de las cosas que debemos orar como padres es que nuestros niños experimenten fracasos. Ahora que son niños, que experimenten fracasos, para que aprendan a nuestro lado cómo enfrentar los fracasos. Eso los va a preparar para la vida. Pero a veces cuando lanzamos al mundo solo hijos exitosos, hijos que solo conocen triunfos, victorias, éxitos, logros, primeros puestos, no conocen nada más que eso, los estamos lanzando al mundo con una fragilidad. Porque cuando el primer fracaso llegue, no lo van a saber enfrentar. ¿No? Muy bien, entonces, ambiciones desmedidas, ausencia de lealtades. Y por último, veamos la última de estas características. Y la tercera palabra que describe el carácter de Judas es la palabra diablo. ¿No? Y veamos en Juan capítulo 6 el uso de esta palabra. Juan capítulo 6, verso 66. Este es un texto para no olvidar, ¿no? Juan 6, 66. No lo olvide. Sí, Juan 6, 66. ¿No? Dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, ¿no? Ese es Juan 6, 66. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es ¿qué? Es diablo. E inmediatamente Juan, para que nadie vaya a pensar, ¿no es cierto?, que pudo haber sido él, aclara. Hablaba de Judas Iscariote. Sí, porque Juan tomó ventaja de que él escribió el Evangelio, ¿no? Entonces, se aclara muy bien de que... No. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12, ¿no? Claro, el contexto es claro. Jesús ha puesto las demandas de lo que implica seguirle. Cuando las multitudes escuchan esa demanda que hay que comer de su carne y beber de su sangre, ¿no? Este discurso les parece inaceptable. ¿Está bien? Y entonces muchos que se decían sus discípulos se vuelven atrás, ¿no? En medio de iglesias que plantean la meta, ¿no?, de un crecimiento explosivo, miren, Jesús en vez de crecer, está decreciendo. En vez que sus seguidores aumenten, disminuyendo, ¿no? Y dice que muchos que decían ser sus discípulos ya no querían andar con él, ¿ok? A veces la señal de la bendición de Dios no es el crecimiento numérico, es el decrecimiento, ¿no? Entonces, miren que en medio de eso, cuando Jesús ve, ¿no?, que la gente lo abandona, Jesús se voltea a sus más cercanos y les dice, ¿y ustedes no quieren irse con ellos también? Fíjate Jesús, ¿no? En vez de llamarlos a seguirlo, les está invitando a que lo abandonen. ¿No se quieren ir también? Y Pedro agarra y dice, Señor, seguirte es muy duro. Obedecer tu palabra es muy difícil. Pero ¿a quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras que son capaces de llenar el corazón. Por más difícil, Señor, que sea seguirte, no tenemos otra opción. Solo en ti hemos encontrado vida. ¿No? ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! Y Jesús voltea y dice, sí, yo sé que ustedes son auténticos seguidores míos, pero también sé que uno de ustedes es, ¿no?, diablo. ¡Wow! ¿Y a qué se refiere Jesús? No, es un uso literal de la palabra diablo, ¿no? Es un uso metafórico de la palabra diablo. Porque el diablo, ¿quién es? Aquel que aparenta una cosa y es otra. Yo sé que hay uno entre ustedes que aparenta ser mi discípulo, pero yo sé que en el fondo no lo es. Es diablo. Porque el diablo es aquel que se disfraza de ángel de luz. Es un lobo disfrazado de... A mí no me engaña. Yo sé que uno de ustedes es diablo. Entonces, ¿cuál es el aspecto de la personalidad que implica esta palabra? Es un hombre que vive de apariencias. Hace creer a la gente que es un discípulo cuando en el fondo no lo es. Una vida de apariencias. Y por supuesto, la vida de apariencias genera también una fuerza autodestructiva en nuestros corazones, porque tenemos una incapacidad de enfrentar la realidad, ¿no? Muchas veces la realidad se vuelve intolerable, inaceptable. Somos personas que vivimos de la apariencia. Para nosotros es más importante lo que la gente piensa de nosotros que lo que nosotros somos. Y hemos vivido cultivando una apariencia, ¿no? A veces parejas cristianas que tienen matrimonios en crisis, pero viven aparentando en la iglesia que son un matrimonio bendecido. Y para ellos más importante es que la gente piense que son un buen matrimonio, hacer un buen matrimonio. Una vida de apariencias. Fíjense otro rasgo en la vida de Judas. ¿Recuerdan el que leímos en Juan 12? ¿No? Cuando él critica a Jesús por aceptar este perfume. ¿No? El que lo escuchaba, Judas, decía: Señor, ¿cómo es posible? ¿Está bien? Que te permitas derramar este perfume tan costoso, lo hubiéramos vendido. La gente que escuchaba a Judas decía: uy, Judas, qué preocupado por los pobres, qué solidario. Pura apariencia. En el fondo escondía sus propias ambiciones. Vida de apariencias. Y de ahí podemos entender el suicidio de las grandes estrellas, ¿no? Aquellos que ya estamos de los 40 para adelante, seguro recordarán un programa peruano, el primer programa que se exportó fuera del Perú y llegó a Colombia también. Pero solo los que tenemos más de 40 lo recordaremos. Era un programa infantil. ¿Lo recuerdan algunos? Dirigido a los niños, pero los adultos no nos lo perdíamos. Se llamaba Nubeluz, ¿no? Era un programa, por supuesto, ¿no? Donde las tres animadoras eran unas modelos, hermano. Y se vestían con unas ropitas y todas. Y entonces era el único programa que padres e hijos veían juntos. Claro, nuestros niños la veían con otro propósito, los adultos con otro propósito, ¿no? Entonces, y había una de ellas, se llamaban las Dalinas, las tres, todas modelos, mujeres muy bellas, y una de ellas se llamaba Mónica Santamaría. No lo recuerdo, tendría tal vez yo unos 20 años cuando esto ocurrió. Una joven de 18, 19 años, muy hermosa, con un programa exitoso, ¿no? Visto por toda América Latina, en un mundo mágico de nubes, hasta que un día, ¿no? Terminó el programa, un programa donde ellas sonreían las 24 horas del día, pura risa, niños y todo alrededor. Pero un día ella regresó a su casa, se encerró en su departamento, que lo tenía en una de las zonas más exclusivas de Lima. Imagínate, a los 18, 19 años, ganaba tanto dinero que ya tenía su propio departamento, su automóvil, todo lo que cualquiera soñaría tener en la vida. Entró a su dormitorio, agarró un revólver, se lo puso en la boca y se metió un tiro. Y a partir de ese momento ya Nubeluz se convirtió en Nube Gris, ¿no? Y aunque quisieron traer luego Dalinas colombianas para reemplazar a las peruanas, no, eran también muy hermosas, pero el programa ya nunca más despegó. Y cuando uno se pone a pensar, ¿pero qué pasó? Esta mujer lo tenía todo. Belleza, fama, dinero. No. Cuando esta joven se suicidó, esto generó una crisis en la juventud latinoamericana. Porque muchos jóvenes decían, ella tiene todo lo que yo quisiera llegar a tener en la vida, por lo que lucharía, me sacrificaría, por lo que estoy estudiando, trabajando, llegar a tener lo que ella tiene. Los jóvenes decían, ella llegó antes que nosotros y se mató. Y recuerdo que en ese contexto decían, ¿por qué se suicidan los jóvenes? ¿Por qué se suicidan los jóvenes? Y dicen que muchos jóvenes en América Latina se suicidan porque no tienen futuro. No tienen oportunidades. Cuando ven que lo único futuro que tienen es reproducir, ¿no?, a sus padres vendiendo cigarrillos, chicles y caramelos en las esquinas de nuestras calles. Cuando sienten que no hay futuro para ellos. Muchos jóvenes se suicidan porque no tienen futuro. Pero otros se suicidan porque encontraron el futuro y descubrieron que no había nada. Y entonces, cuando hay una vida de apariencias, esto también desencadena una fuerza autodestructora en nuestros corazones. Ahora, por supuesto, algunos a veces estamos marcados por ambiciones desmedidas. Otros tal vez porque tenemos ausencia de lealtades. Otros porque vivimos de apariencia. Pero pon estas tres cosas juntas en una misma persona y estás frente a un suicida potencial, ¿no? Y miren que en medio de esta realidad, ¿ok? Porque si no intervenimos, cuando comenzamos a percibir estos rasgos del carácter, de la personalidad de una persona, es ahí el momento en que debemos intervenir y poner orden en nuestro mundo interior y no dejar que la ambición desmedida, que la ausencia de lealtades, que la vida de apariencia comiencen cada vez más a gobernar nuestras vidas. Este es el momento en que debemos actuar. Ahora, pero llega el momento, ¿no? El momento en el cual, si tienes estas tres cosas en la vida de una persona, solo falta algo más para que una persona se suicide. El detonante. O sea, esta persona ya es un barril de pólvora andando. Lo único que falta es que el elemento que ha de prender, ¿no?, la mecha para que ese barril estalle. ¿Y cuál fue el detonante en la experiencia de Judas? El detonante fue la incapacidad de manejar la culpa. Ese fue el detonante. Miren que si leen el relato con atención, ustedes se dan cuenta que hay como dos Judas. Uno, el Judas antes de traicionar a Jesús, y otro, el Judas después de traicionarlo. Parecen dos Judas distintos. El primer Judas, el que decide traicionar a Jesús, aparece como un Judas frío, calculador, ¿no?, pragmático, sin sentimientos de ningún tipo, que va en la noche y de la manera más brutal trama por 30 monedas de plata vender a su maestro. Y todavía dice que la señal, porque claro, parece que todos los judíos con sus túnicas y, ¿no?, parecía que en la noche eran todos iguales. Así que Judas agarra y dice, para que no se equivoquen y no vayan a tomar a uno en medio de la noche que no es, yo lo voy a señalar con un beso. Imagínense, qué frío, qué calculador, ¿no? Pero luego de eso, luego que Judas entrega a Jesús, aparece otro Judas. Un Judas que sale corriendo a buscar a las autoridades con las que ha tramado la entrega. Y dice, por favor, liberen a ese hombre, liberen a ese hombre es inocente, aquí está el dinero. Uy, para que Judas suelte dinero. Se parece paisa. Oh, no, perdón, eso no estamos en Medellín ahora. Pero para que suelte dinero. No, no, algo tremendo debe haber pasado en su vida para que vaya a devolver el dinero. Libérenlo, por favor, libérenlo. diferente el Judas que decide entregar a Jesús con un beso y el Judas que sale desesperado a buscar a las autoridades de Jerusalén a devolver el dinero para que liberen a Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió a Judas? Bueno, si quieren leer y saber lo que pasó, tenemos que ir al momento de la entrega, ¿no? Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Del verso 47 en adelante. El arresto de Jesús. Veamos el momento de la entrega para entender lo que pasó. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. ¿No? De todas las maneras de entregarlo, Judas escogió la peor, con un beso. Verso 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo. Yo me imagino a Judas caminando, ¿no?, en medio de la noche, con la guardia del templo, con espadas y palos y antorchas encendidas, en medio de la noche, viniendo a apresar a Jesús. Y Judas al frente de ellos. Yo me imagino a Judas diciendo, ahora Jesús va a saber quién soy yo, ¿no? Ahora me voy a quitar la máscara. Y yo me imagino a Judas recordando todo lo que se dijo de él. Me llamaron ladrón. Me llamaron traidor. Y no contentos con eso, me llamaron diablo. Nah. Momento de la venganza llegó. Me acomí todo eso porque esperaba que este Galileo iba a ser el nuevo rey de Israel. Ahora va a ver quién soy yo. Yo me imagino a Judas caminando hacia Jesús, diciendo, ¿qué cosa peor me puede decir Jesús? ¿Qué más me va a decir? Maldito, desgraciado, te vas a quemar en el infierno. ¡Judas! Judas estaba preparado para escuchar de Jesús cualquier calificativo. Miren, que sin conocerme me llamó ladrón, traidor y diablo. Ahora conociéndome, ¿no? ¿Qué me dirá? Y Judas estaba listo a escuchar de Jesús la peor agresión verbal que uno pudiera imaginarse. Y no iba a ser mella en él. Estaba listo, preparado. ¿Qué me dirá Jesús? ¿Qué cosa peor después de llamarme diablo me podrá decir? Estaba listo. Pero para la que no estaba listo, era para esto. Y Jesús le dijo, amigo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, Jesús, no me digas amigo, dime diablo, dime maldito, dime Lucifer, dime. Oye, pero cuando Jesús agarra y le dice, amigo, esa palabra le traspasó el alma. Y yo me imagino a Judas, se quedó paralizado. Y paralizado vio toda la escena de lo que pasó sin poder hacer nada. Lo único que había en su mente es, me llamó amigo. Me llamó amigo. Y esa palabra resonaba cada vez más fuerte y más fuerte. Y en eso entonces vemos la escena de Pedro sacando la espada, defendiendo a Jesús, y Judas, amigo. Y entonces los dos se voltearon y se fueron. Y la guardia agarra a presa a Jesús y se va. Y Jesús queda ahí. Y Judas queda ahí diciendo, me llamó amigo. Me llamó amigo. Me llamó amigo. Me llamó amigo. ¡No! ¿Qué he hecho? He entregado al único amigo que he tenido. Oye, y esa palabra lo sacudió. Y vemos a un Judas distinto. Va a buscar a las autoridades. Aquí está la plata que me dieron, libérenlo. Él es inocente, él es mi amigo. ¡Qué palabra! ¿No? Amigo. Claro. Judas fue a pedir perdón al lugar donde nunca nadie debe ir a pedir perdón. Fue al templo, a las autoridades religiosas de aquel tiempo. Y cuando los sacerdotes y los fariseos y ven a Judas, ¿no?, arrepentido por lo que ha hecho, le dicen, Judas, ¿te sientes culpable? ¿Te sientes mal por lo que has hecho? Y le lanzaron las palabras de muerte. ¿Te sientes culpable? ¿A mí qué? Allá tú. Y lo lanzan en medio de la noche y le tiran encima las monedas. La culpa era muy grande, ¿no? Y se volvió insoportable. Y dice entonces el texto que fue y tiró una soga en un árbol, puso la cabeza y se ahorcó. La incapacidad de manejar el sentimiento de culpa fue el detonante que hizo explotar este barril de pólvora. Y claro, y si Jesús lo llamó ladrón, y si lo llamó traidor, y si lo llamó diablo, era no para ofenderlo, ni para humillarlo, ni para lastimarlo, era para invitarlo a tomar conciencia. Jesús era plenamente consciente de la personalidad suicida. Por eso lo que Jesús le ofrece cuando le dice amigo, es lo único que hubiera detenido a cualquier suicida en cualquier época. Si tan solo en el momento en que estoy a punto de quitarme la vida hubiera una sola persona a la cual en este momento yo pudiera llamar y saber que a esa persona realmente le importo y me importa. Lo que más necesita un suicida en los momentos críticos de su vida, ¿sabes qué es? Un amigo. Y eso fue lo que Jesús le ofreció. Para salvarlo, amigo. Y así como el Caín del Antiguo Testamento, Jesús le dice, Judas, amigo, ¿a qué vienes? ¿Acaso Jesús no sabía que venía Judas? Está ahí Judas, está toda la guardia, están los soldados, están las espadas, están. Pero Jesús dándole la oportunidad, como el Caín del Antiguo Testamento, diciéndole, esperando que Judas en ese momento cayera de rodillas y le pidiera perdón. Ay, Judas, si hubieras ido a la cruz. En vez de ir a las autoridades religiosas, si hubieras ido a la cruz. Y hubieras visto a tu amigo muriendo y diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdona a Judas, porque no sabe lo que hace. Si tan solo Judas hubiera escuchado esas palabras, pero en vez de ir a la cruz, fue a la religión de su tiempo. Y lo único que la religión le dijo fue, ¿a mí qué? Allá tú. ¿No? Por eso, cuando uno se pone a pensar en medio de estas realidades, fíjense que, y con esto vamos terminando, fíjense que cuando uno se pone a pensar ¿Qué fue peor realmente? No desde nuestra perspectiva, sino de la perspectiva judía. ¿Qué fue peor? ¿Lo que hizo Judas al traicionarle o lo que hizo Pedro al negarle una y otra vez? ¿Qué es mil veces peor? ¿Lo que hizo Judas o lo que hizo Pedro? Bueno, desde nuestra perspectiva occidental, lo que hizo Judas, ¿no? Pero en la perspectiva oriental, judía, lo que hizo Pedro era mil veces peor. ¿Por qué? Porque cuando él sigue al maestro en la distancia y él ve lo que le están haciendo y está muerto de miedo, pensando que a él le puedan hacer lo mismo, sale una mujer ahí, una sirviente, y le dice: no, tú eres uno de ellos, tú eres uno de sus seguidores. Y Pedro agarra y le dice: no, yo a ese hombre jamás lo he conocido. Luego otra persona agarra y lo identifica: no, tú eres un galileo, tú eres uno de sus seguidores. Y él dice: no, a ese hombre yo no lo conozco. Y la tercera vez, ¿no?, cuando nuevamente lo identifica, le dicen: no, lo que dijo los dos anteriores es verdad, tú eres uno de sus seguidores. Y cuando Pedro se vio acorralado, cuando Pedro sintió que lo habían identificado, ¿sabe lo que hace la tercera vez? Él hace un juramento. Y él hace algo así. Dice: juro por Dios que a ese hombre jamás lo he visto. Cuando él jura, era atentar contra el mandamiento más sagrado del pueblo de Israel: no tomarás el nombre de Dios en vano. Oye, ni el delincuente más delincuente judío era capaz de hacer algo así. Por eso, cuando Pedro juró, lo que Pedro está diciendo es: que Dios me maldiga a mí y a mis generaciones si a ese hombre alguna vez lo he conocido. Y por eso las autoridades y todos los que están alrededor lo dejan. ¡Ah! ¡Uy! Bueno, era para que se despertaran algunos que estaban medio... Perdón, perdón. Muchas gracias, muchas gracias. Okay, déjalo ahí, después ya lo recogemos y lo limpiamos. Gracias, gracias. ¿No? Entonces todos lo dejan libre. Porque ellos sienten que nadie sería capaz de hacer algo así. Lo que hizo Pedro fue mil veces peor que lo que hizo Judas. ¿No? Pero vemos dos finales tan distintos. Este Jesús volviéndose a reencontrar, y yo me imagino, ¿no?, cuando Jesús resucita. Y entonces, el que peor se sentía de todos era Pedro. Y yo siento que la noticia de la resurrección para Pedro habrá sido ambigua. Por un lado, de alegría. No de alegría, sí, el Señor ha resucitado. Pero también de mucha tristeza, diciendo: no, esta sí no me la perdona. O sea, no, esta sí no me la perdona. Me advirtió, me hizo trabajo preventivo, punitivo, de castigo. No. Qué bueno que el Señor ha resucitado, pero no, aquí acabó todo para mí. Y ese Pedro, ¿no?, Jesús manda a las mujeres y les dice: vayan y díganme a mis discípulos y a Pedro que he resucitado. Y los espero en Galilea. Siempre el mensaje fue: vayan y díganme a los discípulos y a Pedro que he resucitado y que lo espero. Bueno, no saber cómo Pedro entendió lo espero. No sé si como algunos de nuestros hijos entienden a nosotros y te espero más tarde. ¿Qué me dirá el Señor? Y cuando se vuelvan a encontrar, ¿no?, qué frases tan lindas. ¿Ok? Le dice Simón, hijo de Jonás: ¿no? ¿Me amas? Uy, yo me puedo imaginar lo que significaba para ese hombre responder: ¿me amas? Pedro tenía que decir: Señor, todo lo que yo he hecho en estos últimos días parecen gritar que te odio, que no me importas, que no me interesas. La manera en que he actuado. Uy, no, no, no, no. Decir te amo, sentirse el hombre más hipócrita sobre la tierra. ¿Cómo decir te amo cuando mis hechos gritan lo contrario? Así que Pedro agarra y dice: Señor, dice, ¿me amas? Y Pedro dice: ¿me amas? Señor, ¿qué te puedo decir? Yo, amor, no, yo te quiero. Se va a hacer recordar la pareja de novios, ¿no? El novio dice, la chica le pregunta al novio: ¿me amas? Me amo, no. Yo te quiero. No, no, dime que me amas. Pedro no puede, no, esa palabra es demasiado, demasiado. Así que dice: te quiero, Señor, yo te quiero. Luego Jesús vuelve la segunda vez y dice: muy bien, ok, amor es mucho, dices que me quieres. Y Jesús le dice: muy bien, ¿me quieres? Aún ese poquito que tú dices sentir por mí, ¿es verdad? ¿Aún eso hay? Uy, Pedro dice: Señor, sí, tú sabes que te quiero. Y viene la tercera vez, le dice: Pedro, ¿me amas? Uy, no. Y Pedro responde y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que a pesar que lo que yo he hecho pareciera negar que te amo, pareciera decir que no me importas, pareciera decir lo contrario, pero tú sabes que en lo profundo de mi corazón yo te amo. Qué tremendo cuando ya nuestros hechos parecieran no decir lo que decimos. Y a veces, ¿cuántos de nosotros hemos tenido que entrar al Señor y decirle: Señor, he vuelto a hacer nuevamente lo que te prometí que nunca más iba a hacer? ¿No? Pero aunque mis hechos parecen decir lo contrario, tú sabes que en lo profundo de mi corazón yo te amo. Cuando solo nos queda eso, cuando nada de lo que hacemos parece respaldar lo que decimos, y el Señor le dice, ¿no? Apacienta mis ovejas. Tú pensabas que te iba a descartar, pero este Señor que ve en la intimidad de nuestros corazones, cuando ya nuestras lo que hacemos no dice nada, pero ese Señor sigue viendo en la profundidad de nuestras vidas y nos restaura. ¿Qué finales tan distintos? El de Judas y el de Pedro. Y tú puedes decidir esta noche cuál quieres tú que sea tu final. ¿Cómo quieres terminar la vida? ¿No? Judas es el antimodelo como el cual nadie debe ser. Pedro se nos presenta hoy como el modelo al cual debemos todos aspirar. Y si el Señor lo hizo con Pedro, lo hará con cada uno de nosotros. Claro que sí. Vamos a orar en esta hora. Si quieren pueden ponerse de pie o permanecer sentados. Quedan en libertad. Oremos. Señor, en esta hora, tú nos invitas, en primer lugar, a ver al Judas que todos tenemos dentro. Permítenos reconocer aquellos rasgos de nuestra vida, de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Señor, que se vuelven en elementos destructivos, que van robando la vida en nuestro corazón. Ambiciones desmedidas, ausencia de lealtades, vida de apariencias. Señor, y solo bastó un elemento más para hacer estallar esto en la vida de Judas. Muchos sentimos que somos como ese barril de pólvora. Estamos a punto de explotar. Pero qué bueno, Señor, que en medio de esa realidad tú te acercas a nosotros. Sí, hemos oído de ti palabras duras. Palabras que lo único que buscaban era hacernos reaccionar, hacernos despertar, hacernos tomar conciencia. Pero hoy tú vienes a nosotros y nos llamas amigos. Señor, no vamos a ir a la religión imperante ni a las autoridades religiosas a esperar de ellos perdón. Venimos a ti y a la cruz y escuchamos de ti decirnos: Padre, perdónalos. Señor, a veces los que no podemos perdonarnos somos nosotros. Pero si tú nos perdonas, ¿quién somos nosotros para no perdonarnos? Señor, si alguien debió haber muerto, como murió Judas, era Pedro. Lo que hizo era mil veces peor. Pero tú tuviste palabras para él y hoy nos dices: ve y dile a mis discípulos y a María y a Inés y a Juan y a Fernando, ve y diles que los espero. Porque tú eres un terco enamorado. Tú eres el que nunca deja de esperarnos. Y no importa lo que hayamos hecho, Señor, hoy venimos como Pedro a decirte: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que a pesar que mis hechos, que mis comportamientos, que mi vida, que las decisiones que he tomado, que las cosas que he hecho parecieran negar lo que hoy te voy a decir, pero tú sabes que en lo profundo de mi corazón yo nunca he dejado de amarte. Señor, restaura nuestras vidas hoy. Ven a nuestros corazones. El pecado ha desatado fuerzas de muerte. La paga del pecado es muerte. Pero tu Espíritu en nosotros ha desatado la vida de Jesús. Porque el Espíritu es el que da vida. Y hoy, Señor, oramos que tu Espíritu sople en este lugar. Sople en la vida de cada uno de nosotros y desarraigue de nuestros corazones tu espíritu de muerte, de destrucción. Señor, algunos se matan en un solo acto, otros nos matamos poco a poco, a plazos, permitiendo, Señor, cosas en nuestra vida que van destruyendo nuestra vida. Jesús, venimos hoy a ti a decirte que te amamos. Mientras estamos en silencio, ¿por qué no hablas con tu Señor? Y dile ahí como Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Perdóname si mis hechos no han estado a la altura de mis palabras. Pero Señor, tú sabes que te amo. Eso, tengamos un tiempo de silencio, reflexionando en lo que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros, dejando que esta palabra comience a permear nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente, y que comience a producir el efecto para el cual ha sido enviada. Continuemos orando. Mientras tanto, yo voy a pedir al pastor Rubén que venga y nos ayude a ir cerrando este tiempo, pero sigamos todos orando. Sigamos todos orando, cada uno buscando a Dios en lo profundo de su corazón. Oremos juntos. Mientras oramos, voy a pedir que el pastor Rubén venga, por favor. Estamos orando todos y en esta actitud yo lo voy a pedir al pastor, que los conoce, que los ama, que los quiere, pueda cerrar este tiempo como él sienta en su corazón. Sigamos orando todos. ¿Ok? Dejemos que esta palabra siga permeando nuestras vidas, nuestros corazones. Padre, estamos tan agradecidos por haber enviado esta palabra tan puntual para nuestras vidas, para la iglesia. Te pido, Padre, que nos guarde de ser una iglesia donde donde el pecador no encuentra un lugar, donde el que sufre no encuentra un lugar. Protege nuestros hogares, que nuestros hijos no encuentren un lugar. En nosotros como padres, el verdadero amigo. Un lugar donde no hay perdón y misericordia. Este es un mundo de gente rechazada, de gente manejando culpa terrible, de gente que sufre. Señor, oramos que a nosotros mismos nos guarde de ir a buscar en el lugar equivocado. Ayúdanos a mirar la cruz. Y que ahí encontremos, Señor, la verdadera misericordia, el perdón que necesitamos. Para que los que son perdonados aprendan a perdonar. Los que alcanzaron misericordia la extiendan a otros. Los que fueron sanados la extiendan a otros. Señor, oramos por tanto joven y tanta persona que está sufriendo y está considerando el suicidio. A nosotros mismos, Señor, pedimos que nos guardes, porque pensamos que los suicidas están afuera. Somos también los que recibimos formación bíblica, pero que no hemos aprendido a manejar la culpa. Padre, yo quiero que me abra los ojos y que yo pueda entender el camino de la gracia, el camino del perdón y de la misericordia. Ayúdame a entenderlo, Padre. Libéranos, Señor, de estas cargas tan terribles de la culpa y que nos atormentan, Señor, y que no vamos al lugar equivocado, que vamos a Jesús, el único que nos dice: amigo, ¿cómo es posible que me llames así, Señor? Te pido, Padre, que levantes de todos nosotros líderes, siervos tuyos con corazón de pastor y de misericordia. Ayúdanos a abrazar a tantos que llegan acá a las reuniones angustiados, atormentados por su culpa, por lo que han vivido, con pensamientos de destrucción propia. Señor, ayúdanos como iglesia. Señor, ayúdanos como abrazarles, como pastorearles. Señor, yo pido que guardes esta iglesia de ser esa iglesia cruel, terrible, que rechaza al que sufre. Que digamos: a mí qué, no me importa, no es mi problema, es tu problema. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No me importa la situación de ellos. Señor, derrama un espíritu de compasión en nosotros, pero que esto lo encontremos todos postrados en la cruz, porque solo los que experimentaron sanidad pueden sanar a otros. Solo los que recibieron la gracia y el perdón pueden expresar gracia y perdón. Solo aquellos, Señor, que viven en la gracia, ministran en la gracia. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos contigo. Y así como el diablo entró en Judas, queremos también atar y resistir las fuerzas del diablo, de las tinieblas, que están atormentando la mente de cada joven y tanta persona en nuestra ciudad y en las iglesias. Nos unimos en el nombre de Jesús para rechazar esto. En el nombre de Jesús, rechazamos las mentiras del diablo, rechazamos toda acusación, toda culpa, rechazamos todo tormento. En el nombre de Jesús, Señor, ahora mismo nos cubrimos con la sangre de Cristo. Cubrimos nuestros hijos con la sangre tuya. Pedimos protección en esta hora y resistimos las fuerzas del mal en el nombre de Jesús. Cúbrenos, Señor, con tu sangre. Ayúdanos, Padre, cómo ministrar como iglesia a tanto joven. Padre, nos unimos para clamar por los jóvenes que escucharán tu palabra esta noche. Señor, queremos ver jóvenes que son rescatados de las garras de las tinieblas. Queremos orar, Señor, por jóvenes que han creído mentiras, que sean liberados al escuchar la verdad. Queremos jóvenes, Señor, que hoy experimenten la sanidad que trae tu palabra. Unge a tu siervo con palabra, palabra de fuego, palabra como martillo que rompa rocas. Oramos en el nombre de Jesús que toda fuerza de tinieblas sea atada en esta juventud que va a ir a este auditorio esta noche, y que el poder sobrenatural de Dios descienda para sanar, para liberar y rescatar jóvenes de las tinieblas. Señor, los levantamos en esta hora en el nombre de Jesús. Oramos por esta conferencia de esta noche y oramos por nuestros hijos. Oramos por ellos, Señor. Cúbrelos con tu sangre. Los reclamamos para ti, Señor. Padre, como nos has enseñado, podemos dar lo mejor de nosotros, pero nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos suplir todas las necesidades de ellos. Nos equivocamos. Pedimos por eso que ellos conozcan al verdadero Padre, al verdadero modelo, que te conozcan a ti. Señor, yo clamo en tu nombre por nuestros hijos, misericordia para ellos, y que nos des el regalo de que nuestros hijos conozcan al verdadero Padre. Señor, yo te pido en tu nombre ministración a nuestra vida en esta hora. Sánanos ahí donde estamos manejando culpa. Señor, gracias por tu perdón. Mira por un momento la cruz. Cierra los ojos ahí. Mira la cruz. Oh, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque entiendes mi ignorancia. Una palabra que salga de ti a la cruz. Una palabra que salga de ti. Exprésala por un momento. ¿Qué palabra hay para ti, de ti? Gracias, Señor. Qué amor. Qué misericordia. Santo. Santo eres. Que una gota de tu sangre caiga en mi herida. Gota de tu sangre caiga en mi hijo, en mi hija, en mi esposa. Santo, oh Espíritu Santo, fluye gracia, Espíritu Santo, fluye gracia en esta hora. Oh, abraza a esta persona, abraza a este hermano que no ha recibido tu gracia. Que la experimente, que reciba la gracia tuya, tu perdón y tu misericordia. Busca una persona a tu lado y ora por esa persona. Dígale: Señor, derrama de tu gracia sobre mi hermano. Abrázale como amigo, como amiga, y dígale: Señor, bendígale en el nombre de Jesús. Es mi amigo. En Cristo Jesús entendí que es ser amigo. Es estar al lado del que sufre, al lado del herido, al lado del atormentado, al lado del que ha sido atormentado por su culpa. Bendígale en el nombre de Jesús. Señor, derrama de tu gracia en esta hora sobre mi hermano. Traiga sanidad, traiga liberación a través de los brazos de mi hermano. Traiga paz. Oh Señor, oramos ahora mismo. Abraza a mi hermano. Gracias por tu gracia que nos ha alcanzado. Bendigo tu nombre, Señor. Levanta de aquí muchos sanadores, muchos llenos de compasión y de gracia. Levanta de aquí muchos que consuelan, que están al lado del afligido, del atormentado. Ayúdanos, Padre, por tantos que vienen a las reuniones sufriendo, corazones quebrados, atormentados. Que encontremos, Señor, que encuentren en ti, en la iglesia, una comunidad de amigos. Una comunidad de amigos, porque conocieron al verdadero amigo, aquel que se hizo al lado del marginado y del rechazado. Gloria a ti, Señor, por tu palabra. Dígale, Señor, gracias por esa palabra que me has enviado, por enviar a tu siervo para ministrarnos estos días. Qué puntual eres. Tú nunca llegas tarde, nunca te adelantas. Eres tan preciso. Sabes lo que el rebaño necesita, lo que la oveja necesita. Yo te bendigo, mi Padre, y te doy gracias por esta palabra. Gloria a ti, gloria a ti. Tu misericordia es incomprensible, Señor. Así es. Tu misericordia.